Las olas rompen sobre la playa, besando en la noche mis pies desnudos. El verano muere y el otoño llega. Ahora que estoy solo, se me acaba el mundo. Cuando llega el día, el sol naciente besará mis párpados caídos. Solo me queda esta noche fría, que luego el mar me lleve en su camino. Tú te has ido, lejana viajera del estío. Tus besos son ahora como niebla en el olvido. Lanzo en la noche al mar este dolor a grito. Yo te llamo, pero tú no estás. Salga el sol, que no amanezca, que no llegue el día tan temido. Dejadme la última esperanza, la última noche del estío.